social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Chana? El tono solemne del cómo estás, Chana. Bienvenida. ¿No se acordaron un amigo que tiene una onda así, como va así por la vida? ¿Solemnemente? Sí. ¿Se acuerdan de ese perro que decía, saben, soy feliz? Y tenía cara de ojete. ¿Qué estás queriendo decir? Me el gusta tono, la comparación con un perro igual. Hablo del tono. No sé cuál es, pero ahora lo quiero conocer. Eso para que no me digas especista. Bueno, se quedó con la sangre en el... Acá lo tengo. Bueno, estamos bien entonces, con cara sí, de culo, pero estoy contenta con el hit que anda sonando. ¿Vos lo escuchaste? Lo escuché y también me agregó... Como que me alegra las mañanas. Sí. La reina de la opereta, te digo bien tucumano, que dura tiene la jeta. Alta coimera, es muy bueno. Karin es alta coimera. 25.000 personas cantando esto. Me encanta, Alta coimera. Ha estado en lugares insospechados, tipo en lugares donde los argentinos van a escuchar algún tipo de música en Brasil, en Ecuador, en lugares tipo latinoamericanizados ya de toque. Los argentinos haciendo popular. Lo voy a poner como despertador. A la alta coimera de Karina Milei. Me gusta, me parece muy ingenioso. ¿Te imaginas vivir en Dinamarca y perderte todas estas genialidades? No, a mí me gustaría vivir en Dinamarca y perderme todas estas genialidades, la verdad. No. Y tener una vida un poco tranquila a veces. Un poco. Estaría bien. Bueno, acá no es así. Tiene la mejor escuela de teatro de Dinamarca, así que sí, re iría. ¿Ah, sí? Sí. Así que si quieren hacer teatro, vayan a Dinamarca. Vayan a Dinamarca, que queda acá nomás. Vayan. Accesible. Vayan y no vuelvan. Total, quedarse en Argentina es como tener ganas de sufrir un poco. Estás fomentando la... ¿Cómo se dice? La fuga de cerebros y la fuga de obreros. Ambas cosas. No acredito, pero bueno. Bueno, la que puede. Y la que no mira y aplaude. Pero más históricamente, los argentinos se han ido al exterior a buscar el mango. Bueno, es algo... Sí, sí. De ahora. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿qué onda con el clima? Hoy estoy el cielo contenta. Estaba despejado y a la mañana ahora está un poco nuboso. Sí, había yo no sentí la máxima. Al sol es verdad que estaba un poquito menos helado, pero el aire está helado, como... Tu corazón. El corazón de Milei. Yo... Yo no tengo corazón, así que no está helado. Directamente, no está. No está. Yo pasé por todos los estados. Mínima, máxima, sol, viento, todo. Pero eso además, sumale que sos medio petardo, así que cuando te calentás, tipo, te debe levantar. Sí, me pasa. El otro día sí. Pero bueno, ahí vamos regulando. Está fresquito igual, estuvo bien. Se volvió medio la ola de frío, así que me van a ver de buen humor. Igual ya se va, así que disfrutará porque el fin de semana técnicamente ya sube un poquito la temperatura. Y para los tibios, disfruten ahora estos días de frescor, porque ya después viene el momento de los pobres, que es donde podemos andar así como más relajados y sin morirnos de frío. Vamos a discutir esto igual. Cuando... Los que no tenemos calefacción, los que no podemos poner la estufita porque está la luz carísima. Yo tampoco tengo calefacción, me tapo. Me abrazo a mi gato. Yo también me tapo los dedos y la paso mal y me enfermo más. Bueno, vamos ahora a hacer un balance de cómo estábamos anímicamente en invierno y cuando llega el verano. ¿Qué pasó? Si ¿qué? Estamos tan tranquiles. Pero pará, igual no tuviste que gobierna Milei acá, pero sí, que es como un factor que te desestructura todo. Uno puede tener una expectativa, pero imagínate 40 grados escuchándolo a Milei como habló al cierre de campaña. Sí. Estaba un poco duro el muchacho, hay que decirlo. No estaba como pasado, sí, no sé si de Rigo, porque arrastraba todo lo que podía arrastrar a su paso, digamos. Sí, yo vi fragmentos, no lo pude ver entero, porque yo soy así de masoquista. Cada cosa que dice. No, yo no lo puedo ver entero porque me genera mucho malestar. No, a mí también. O sea, puedo ver esos recortes que circulan por todos lados, en los medios que en general sigo, y ahí es como, digo, ay, menos mal que no lo vi porque... Excepto... No, para la legislativa, a saber qué dice, cosas así como... Sí, igual no te suma nada, es como para sostener el odio. Lo único que sí, vi un conteo de cuántas veces mencionaba el kirchnerismo. ¿Y tipo, anda, 26 veces, una cosa así, en más todo que, su discurso. ¿Cuál es su muletilla? O sea... O sea, digamos. O sea, digamos. Sí, sí. Qué asco, por favor. Bueno, mandale besitos a tu tía, bueno, que nunca le mandas. Tía, te queremos. Te queremos un montón. Cuando vengas a vernos, vas a venir a la radio, ¿no? Tráenos algo dulce para comer y algo salado. Ella trae unos budines veganos, que no los hace ella, pero los te los gestiona muy viciosos. Así muy que, bien la tía. Bueno, tía, bizcochos veganos también, de grasita, salados. Grasita, sí, sí, sí, todo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchas cosas. Tenemos muchas noticias, algunas buenas, otras no tanto. Bueno. Tenemos una entrevista... vamos a hablar un poquito en realidad del Bonaparte, sí, que bueno, sabemos que vienen en lucha, bueno, todos los hospitales públicos en general están bastante deteriorados y sus trabajadores tienen condiciones laborales bastante precarias, pero particularmente con el Bonaparte hubo, entendemos, una hazaña por parte del gobierno, así que vamos a estar contando un poco cómo es que aparece el Bonaparte en la vida de los argentinos y vamos a estar charlando sobre la situación actual y cómo está la situación de los trabajadores con Julieta Chevalier, que es trabajadora social del Hospital Bonaparte. Acordamos, ¿no?, también que el Hospital Bonaparte es el lugar donde se asistió a Sofía Castro Riglos, la sí, única sobreviviente de la masacre de Barracas, ¿no? Sí, vamos a estar charlando un rato ahí a ver cómo se vienen organizando y qué es lo que está pasando. La realidad es que el Bonaparte es uno de los mejores hospitales de lo que referencia a salud mental de la Argentina. Y todas las referencias que hay, bueno, hemos conocido desde la militancia personas individuales afectos que han sido o son usuarios de ese espacio y la verdad que es siempre 10 sobre 10. Entonces, bueno, es ahí una lastimada más por parte del gobierno, una atacada. Uh-huh. Así que vamos a ver qué nos va a contar. Y después tenemos nuestro gran... Cosas dulces. Cosas dulces. Amo el Cosas Dulces. Sí. Me parece una de las mejores cosas que pensamos para este para este programa. Y además la vamos a tener a Agustina Ayala, que es una compañera trans, que es escritora, poeta, bueno. Y otras cositas más que la vamos a estar presentando en un ratiño. Bueno, vamos a escuchar... yo sé que esto a la radio no le gusta... Vamos a escuchar un temuki de que te calles, mi monstruo. Y si le gano luego se... Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Salir del confort. Me encanta esa cortina de Marilina Bertoldi. Es como un acento que es como una obsesión para vos. Me gusta de Marilina Bertoldi que es mucho mejor en vivo, que no me pasa con muchos artistas, que es mucho mejor en vivo que sus discos. Entonces ahí cuando la fui a ver la primera vez fue como, esta mina la rompe. Excepto porque tiene unos clichés de músico de rock chongo, tipo onda, vamos, puto, salter y toda esa cosa. Medio símil copiando los varones, pero bueno, también es una de las músicas ahora las más icónicas, una de las mejores músicas actuales y una de las guitarristas más piolas que hay en este momento, a excepción de su hermana, que es la guitarrista de este momento, que es Lula Bertoldi. Pero bueno, no estamos acá para hablar de eso. Equipara sus cuestiones chongueriles con lo otro. Sí, bien. Como si, bueno, a ver, yo voy a hacer rock. Soy una chica mala. Rock. Así que bailen putos. Bueno, bailen putos. Vamos con el notitortón. Me encanta. Bueno. Me encanta, no me encanta la noticia, porque la noticia es complicada la noticia. Israel mató al primer ministro Yemen y a varios ministros. Los rebeldes huitíes prometen venganza. El bombardeo que aniquiló a casi todo el gobierno de yemenita fue el jueves. Pero estamos hablando del jueves de la semana pasada, ¿no? Mm. Pero recién el sábado pasado se confirmó que el primer ministro Ahmed al-Rajawi estaba entre las víctimas. Habíamos advertido que al que nos ataque lo atacaríamos, dijo Netanyahu. Los hutíes, conocidos como Ansar Jalá, pido muchas disculpas por mi pronunciation, y Partido de Dios, son un grupo miliciano del Yemen, de origen saidí, chiita, que surgió en la década de 1990 y hoy controla gran parte del país. El bombardeo israelí fue el pasado jueves sobre la capital de Sana'a. Los rebeldes anunciaron que Mohamed Mufta se haría cargo de manera temporaria del control político de los sectores hutíes, que llamaron a todas las empresas extranjeras presentes en Israel a irse antes de que sea muy tarde. Porque, bueno, acá no se tiran con amenazas nomás, se tiran con bombas. Sí, hutíes, pequeño detalle, han lanzado incontables misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra de Gaza, afirmando que actúan en solidaridad con los palestinos, aunque el ejército israelí ha interceptado la mayoría de estos ataques con su escudo antiaéreo. Sí, lo que es increíble es que el poder de daño que han tenido ha sido mínimo y sin embargo así todo, Israel decide ir a romper todo. El último de los ataques hutíes fue el miércoles pasado. Los rebeldes yemeníes reivindican un lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo de Israel. En los últimos meses también han atacado buques frente a las costas de Yemen que, según ellos, están vinculados a Israel. Los ataques, ¿no? Sí. Por su parte, el ejército israelí lleva a cabo habitualmente ataques de represalia contra las regiones controladas por los hutíes, en particular el aeropuerto capitalino y los puertos del oeste del país. Los hutíes informaron el jueves de ataques sobre Sana'a. En mayo, los rebeldes hutíes habían logrado un acuerdo de tregua con Estados Unidos que puso fin a meses de bombardeo estadounidenses en Yemen a cambio del cese de los ataques contra los barcos en esta vía marítima estratégica para el comercio mundial. Bien, sí, me perdí, perdón. La guerra en Yemen ha causado centenares de miles de muertos y sumidos a este país, el más pobre de la península arábiga, en una de las peores crisis humanitarias en el mundo. Se me traba un poco la cabeza con esta temática. No puedo creer que existan estas cosas aún en el 2025. Me impacta. Sí, el tema es que son las formas que tiene el imperialismo y el capitalismo, digamos, de seguir haciéndose de los bienes comunes de las diferentes poblaciones a nivel mundial. El sometimiento, el armado de guerrillas, la venta de armas, la ocupación, la destrucción masiva. Eso, bueno, claro. Destrucción masiva, muy literal, no hay... No hay metáfora. No hay metáfora ni pequeñeces acá. Ahí los niveles de tecnología que estamos manejando también, otra cosa que me impacta un montón. Sí, se está hablando mucho de eso, sobre todo el tema de el nivel de divulgación que tiene el ataque que viene llevando adelante Israel sobre Palestina y en el territorio de Gaza, cómo de alguna manera está todo tan divulgado y sin embargo el nivel de reacción ha llevado mucho tiempo, porque no es que no hay reacción. Hay todo un sector de la política que viene denunciando los ataques de Israel y de alguna manera se vienen organizando. Esta semana salieron las flotillas, que son más de 22 barcos que llevan personalidades de todo tipo, de todos los sectores políticos, de todos los países, inclusive artistas famosos que de alguna manera se están comprometiendo con la causa para darle mayor visibilidad y que de alguna manera tenga un peso político. El nivel de destrucción que viene llevando adelante Israel, este genocidio que viene llevando adelante sobre Palestina, y de alguna manera el mundo árabe, digamos, está muy atravesado por el intento de dominio de Estados Unidos, porque particularmente Estados Unidos, recordemos el ataque de las Torres Gemelas, Saddam Hussein, Bin Laden, digo, el nivel de retórica que manejan para intentar usurpar territorios y quedarse con los bienes comunes es absoluto. Sí. Y tiene que ver con eso, lamentablemente. Hasta que el capitalismo no caiga y el sistema imperialista no caiga, esto va a seguir sucediendo. Claro, ¿no? Tremendo. Bueno. Cambiamos así un poco el mood. Me encanta. ¿Por qué? Polémica judicial. ¿Por qué polémica? ¿Qué pasó? Hubo críticas al juez Marañelo. Estamos complicados con los apellidos hoy, Perdón, la próxima lo practico. Tras prohibir la difusión de audios de Karina Milei. Me encanta. Dirigentes de distintos espacios cuestionaron la decisión del juez Alejandro Marañelo, que prohibió difundir audios de la Secretaría General de la Presidencia. Hablan de censura previa, autoritarismo y persecución a la prensa. El fallo del juez civil y comercial Alejandro Marañelo, que prohibió difundir los audios de Karina Milei presuntamente grabados en la Casa Rosada, provocaron el rechazo de toda la oposición. Igual la oposición está muy pintada, hay que decirlo. Sí. Pero bueno, han salido a opinar varios referentes de las diferentes fuerzas políticas. La coalición cívica dice, es censura previa prohibida por la Constitución. Es un fallo exprés a medida y pedido del gobierno con una cautelar sin plazo alguno. Es decir, hay una directiva del gobierno nacional para que saquen esta prohibición, claramente. Exactamente. Lustó y la UCR, dos personajones. Hoy lo vi en el debate del Senado, dije, qué horror. Dijeron que el pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Burrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad. Por su parte, Unión por la Patria, con Germán Martínez, calificó la cautelar como escandalosa. Señaló que avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión en sintonía con los deseos del gobierno de Milei. La libertad retrocede y el fascismo avanza. Le faltaron los platillos. Miriam Bregman, candidata del Frente Izquierda de los Trabajadores, señaló, un gobierno desesperado impone censuras previas a la prensa, impone la persecución e intenta amedrentar a periodistas como en los peores momentos, haciendo alusión a la última dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? Exacto. ¿Quién es este juez maldito? La figura del magistrado quedó en el centro del debate. Actualmente enfrenta 9 denuncias en el Consejo de la Magistratura, 5 de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado, un ser de luz. Incluso la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación habían solicitado desde septiembre del 2024 presencia policial dentro de su juzgado para resguardar la integridad física y psíquica del personal. Tremendo. Mientras en Diputados la Comisión de Libertad... Ah, esto pasó hace un par de días, que volvió a funcionar la Comisión de Libertad de Expresión y rechazó la censura de prensa convocando a diferentes actores sociales y a defender la libertad de expresión. Estuvieron... No sé cómo se llama el periodista, no recuerdo el periodista que trabaja con Jorge Rial, pero estuvieron los dos en esa conferencia de prensa y en la defensa de, bueno, che, no está bueno que no podamos decir lo que tengamos ganas de decir... Porque la orden explícita, al parecer, de Patricia Bullrich no solamente fue que no se hable más de esto, sino anda a allanarle la casa a esos dos periodistas, agarrarle las computadoras y los celulares. O sea, un nivel de censura y persecución política que no se viene viendo mucho, digamos. O sea, sí se viene planteando con claridad. Esta especie de vuelco que está dando la justicia de meterse los protocolos y las formas en el sobre, básicamente, porque... Literal. Porque no es de otra manera. Y este juez, particularmente, dicen... Yo esto no lo chequeé, pero voy a jugar... Está aprobado por Chayanne. Está aprobado por la Universidad de Massachusetts. que parece ser que una de las que denuncia a este juez es hija de Guillermo Francos, que es el jefe de gabinete de Javier Milei. ¿Mira? Entonces, que de alguna manera puede ser que por ahí venga el nivel de extorsión de si vos no haces esto que yo te pido de esta manera, claro, bueno, se te va a complicar con esta causa que es la de mi hija. Oh, bueno. Tremenda. Pero ya, bueno, le mandamos un saludo a la hija. Que se especula, pobre la hija. La debe estar pasando genial. O sea, sos hija de Elon Musk y de Guillermo Franco si te querés pegar un corchazo. Bueno. Básicamente. Bueno, aquí tenemos otra buena noticia, ¿o no? ¿Se logró? Sí, es buena. Netanyahu cancela su visita a Argentina. El líder del Estado sionista busca ahora reunirse con Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU, que se celebra a fines de septiembre, donde se esperaba el anuncio del reconocimiento del Estado palestino por países como Francia, Reino Unido y Australia. Cancela su viaje al país sudamericano por motivos de seguridad y que en realidad obedece al temor de ser detenido en un país en el que la orden de arresto emitida en noviembre del 2024 por la Corte Penal Internacional podría ejecutarse. Este tipo de orden obliga a cualquier país que reconoce la autoridad de la Corte a detener y poner a disposición de la justicia al acusado. Recientemente, una organización palestina de derechos humanos presentó ante los tribunales federales de Argentina una denuncia en representación de familiares de las víctimas de varios trabajadores de la ONU en la defensa civil palestina y de dos paramédicos de la Media Luna Roja sobrevivientes de un operativo israelí en Rafah, en el que murieron 15 personas ejecutadas a corta distancia y luego enterradas en una fosa común. La denuncia fue presentada por Rodolfo Yazón, abogado argentino especializado en causas de lesa humanidad, y por Rashid Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos. En la jurisdicción argentina se presentaron varias peticiones de arresto contra Netanyahu en los primeros días de agosto. La primera la registraron la Asociación de los Trabajadores del Estado, ATE, y la Agrupación de Derechos Humanos Hijos, otra de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y el SERPAJ, entre otras entidades de derechos humanos. Días, lo hizo el llamamiento argentino judío. Las abuelas de Plaza de Mayo emitieron la semana pasada un comunicado donde repudiaban la posible visita del primer ministro israelí a la Argentina, así como la acción del propio gobierno de Milei ante el genocidio palestino. Las dos causas se encuentran en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello. El juez tiene ya dos causas. Una tiene como fiscal a Gerardo Policita. E invoca jurisdicción universal en el pedido de intervención de la justicia argentina. Y la otra causa que tiene es respecto de la denuncia que hizo ATE e Hijos, y la causa la tiene el fiscal Marijuán, que lo conocemos a Marijuán, ¿no? Famosísimo. Por las causas de Cristina, ¿se acuerdan? A partir de la información recibida de la Cancillería y de la Interpol, a todo esto, porque claro, técnicamente, bueno, uno dice, el chabón tiene pedido de captura internacional, y si tus parámetros de justicia responden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vos tenés que adaptarte a derecho. Entonces, claro, tenés que, si viene alguien que tiene pedido de captura internacional, tenés que detenerlo. Exacto. Bueno, pero como el sistema de alianzas es corporativo, imperialista, y acá está como ligado a Estados Unidos, claramente eso no va a suceder. Pero bueno, lo que decían era que no había peligro de que lo detuviesen porque no están, son como unas alertas rojas que técnicamente están pedidas por la Interpol, sí, y por la Cancillería, y técnicamente eso no estaría, así que no correría riesgo de ser detenido. Pero bueno, lo bueno es que después de las movilizaciones que vienen sucediendo en Argentina, particularmente la última, sufrió una situación represiva por parte de el gobierno de Milei y de Patricia Bullrich. No sé si pudieron ver las imágenes y se enteraron, pero bueno, hubo una marcha y por Palestina, a sí, favor de Palestina, en contra del genocidio que viene llevando Israel adelante, y fue reprimida. Así que de alguna manera las pequeñas acciones que se vienen haciendo también han podido frenar esta llegada de Netanyahu, que igual sí, aunque termine definiendo que va a venir, seguramente se haga alguna acción, digamos, en relación a esto. Sí. Por lo pronto no vendría, así que nos podemos ir alegrando. Hay que festejar. Y sí, es una manera de ponerle freno, digamos, no modifica su cuestión entera, pero bueno, por lo menos hay un cortecito de impunidad ahí del logrado con luchas con la organización y con un montón de actividades que se vienen haciendo por Palestina y en contra, obviamente, del genocidio. Bueno, ¿qué más? Y esta sí es una recontra buena noticia. ¿Qué? La justicia ordenó dar marcha atrás con 300 despidos en el INTA. Corresponde intimar al inmediato cumplimiento. Esto es una cita. Corresponde intimar al inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de 10 millones de pesos diarios a favor del titular de derecho, o sea, los trabajadores, sí, les que podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, sostiene el fallo que salió estos días. Este miércoles la justicia ordenó al gobierno nacional desistir de la intención de pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, el Instituto Nacional Vitivinícola y el Instituto Nacional de Semillas. Además, advirtió que si el Poder Ejecutivo no cumple la cautelar, deberá pagar una multa diaria de 10 millones de pesos. ¡Qué hermoso! El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 2. Está bueno que digamos esto. Yo creo que la gente debe escuchar y decir, ¿qué me importa a mí cuál es el Juzgado Civil y Comercial? Está bueno saber quién, porque uno después se olvida los nombres de los responsables de algunas cosas horribles. En este caso está bien el fallo, pero bueno, para que lo sepamos también. Entonces decía que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Fons, detalló en el fallo que se justifica el dictado de una medida cautelar con el objetivo de evitar prejuicios irreparables y preservar el status quo hasta tanto se resuelva la solución de fondo. O sea, el status quo está hablando de la situación de los trabajadores como trabajadores y en tanto seguir sosteniendo su fuente de trabajo. Sí. Vale recordar que días atrás el Ministerio de Economía sacó una resolución número 1240 que dispone el pase a disponibilidad de 286 trabajadores. Esto fue solo horas después de que el Senado rechazara el decreto número 46225 que disponía el cierre de los organismos INTA, INTI, INPI, INACE, INB, que es el vitivinícola, ¿no? Uh-huh. Y ARRICAME. Explícame. Bueno, este decretito que fue rechazado, también, o sea, no solamente está en este decreto, sino que además está en el... Ay, Dios, ya se me fue el nombre, por favor, pero que lo hemos dicho hasta el hartazgo. Tírame una pista. Ay, la reforma que se hizo, estructural del Estado. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿La ley bases? Sí, la ley bases y el RIGI. Ah. En el RIGI también estaba, técnicamente estaba el acuerdo de no tocar las estructuras estatales, pero pese a ese acuerdo, después el gobierno igual arremetió con la quinta fondo, como suele hacer este gobierno, y intentó, básicamente, están bastante vaciadas las estructuras estatales de esas instituciones, y de alguna manera es un revés, es un mini revés para el Estado. El tema que me da, a mí me da la sensación de que hay muchos fallos judiciales, pero que el gobierno igual no los cumple. No. Entonces pienso, ¿cuál es la responsabilidad que va a tener la justicia frente a esto? Porque digo, vos dictaste un fallo y si a vos como juez o jueza no te obedecen, tenés que hacer que eso se cumpla por la fuerza, digamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Porque, por ejemplo, los comedores hasta el día de hoy siguen sin recibir alimentos, digamos, sí, ¿no? Y técnicamente hay fallos que ya... Sí, que aparte de eso, desobedecer un fallo judicial técnicamente es un delito. Sí, y además es casi como que te diga que estamos viviendo en un país un poco autoritario, porque si a vos la justicia, la división de poderes existe y de alguna manera que exista la justicia para el Estado y para las instituciones estatales, tiene el objetivo de que cuando el Estado se corre un poco del margen, comillas, sea otro poder el que le pueda inferir que se está equivocando y que es lo que tiene que hacer correctamente en los parámetros en los que indica la ley, digamos, ¿no? Porque estamos hablando siempre de lo posible y lo probable, no de lo que nos gustaría, que es que se vaya Milei a la mierda. Sí, el fin del capitalismo. Pero bueno, eso es, a la vista está que Milei no está muy a favor de la independencia entre los poderes y ese tipo de cosas. No sabe qué son los poderes, Milei. ¿Poder? Yo creo que ese chico se levanta y se da 5 saques de la buena y gratis, entonces vive así todo el día. No, gratis no, con la tuya. Con la tuya. Claro. Con la tuya, la mía no. Yo no aporto nada. Yo no pago luz, no pago gas. ¿Y no como nada. Sí, bueno, sí, sucede eso. Hoy en la discusión estaban votando en contra del veto de Javier Milei por la ley de emergencia por discapacidad. Y una de las personas, de los disertantes, marcaba esto, pero tipo como una lavada de manos. Como, bueno, vamos a votar, votamos como en contra del veto para que se ejecute, pero bueno, después si no se ejecuta, como bueno, fíjense, chiqui. Y es como, bueno, ¿qué...? ¿Cómo duerme esa gente a la noche? Duerme con la tuya, pero la tiene puesta en un colchón. Me pareció tremendo la aclaración. Es muy bajo el nivel de debate. No digo todos los diputados, senadores y senadoras, pero realmente es complicado ver, excepto algunos jugadores que vos los ves y que evidentemente son quienes las fuerzas políticas han elegido. No hablo particularmente del caso de la izquierda, digamos que... tácticamente y técnicamente siempre están como por fuera y más a la izquierda, pero después hay personajes dentro de el peronismo, dentro de algunos sectores más progres de los peronismos, que todavía guardan cierta cautela y reparo, digamos, y que son nada, o sea, dan cuenta del lugar político en el que están, ¿no? Tomando decisiones. No digo que... aunque sea a favor o en contra, digo, la argumentación va por un lugar que es la de la argumentación y no la de la falacia. Exacto. Ad populum, diría este señor. Entonces, en ese sentido, me parece que es como, ha bajado mucho el nivel. Y no solamente lo ha bajado a nivel Milei, sino que el resto de los responsables políticos del Congreso lo han bajado. Es como, yo lo escucho y es como, claro... Es como que estoy hablando con el vecino de repente, que por ahí tiene menos elementos, menos recorrido, capaz menos formación, o no, capaz tiene más formación y es un conservador, o un liberal convencido. Sí, bueno, pero ¿con quién hablaba menos eso? Elementos. Sí, ¿con quién hablaba eso la otra vez que me estaba quejando del, sí, lo voy a decir, del peronismo, de ese frente que no me acuerdo ni cómo se llama ahora para las elecciones? Y repasábamos como a la lista de candidatos y candidatas, y era como, bueno, este no sé qué, yo quejándome, qué raro, este no sé qué, y una persona real, no me acuerdo quién era que estaba diciéndolo, planteaba como que la estrategia que había construido el peronismo era como recuperar dirigentes del peronismo de vieja data, de la vieja escuela, justamente apuntando al bajo nivel de argumentación y discusión política que tienen en diputados y senadores. Y dije, bueno. Fuerza patria. Eso, fuerza patria. Esa cosa. Las caras visibles son Máximo, Axel y Sergio. No, el que encabeza la lista no me sale el nombre porque de hecho no lo conocí. Archanco. Archanco. Puede ser, no voy a decir que... Uno que es diputado provincial. Bueno, parece que tienen ahí medio como son medio de la vieja escuela. Se supone que argumentan, piensan que van a resolver la provincia, todo. Todo es culpa de Milei ahora, así que ahora la tienen un poco fácil. Solo siempre basta con que le echen la culpa a Milei. No me hagas ir de boca. Que enganchamos divino. Elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires. ¿Quiénes se postulan? Los candidatos que competirán en las elecciones del 2025, este 7 de septiembre, que es ahora Reinaugle, el fin de semana. Pablito no vota, ¿vos votás, Rocío? Yo voto, sí, voto. ¿Vos votás? Voto. ¿Votás a conciencia o votás tipo impune? No, voto a conciencia, voy a voto cantado. ¿Podés cantar todavía? Ahora, ya a partir del sábado no podés decir, pero a partir de ahora... ¿Puedo cantar Alta Coimera? Podés decir aquí. Podés ir a votar y poner Alta Coimera. Seguramente haya fotos de Alta Coimera en los pizarrones de las escuelas, ¿no? Me gusta, si no lo hacemos. Me diste una idea, una intervención. Sí, voy a votar al frente. Las veces que he votado al frente. Vuelan las fotos acá. Confirmado. ¿Qué frente? Porque hay muchos frentes. El Frente Patriótico. Al FITU. El Frente Patriótico Demócrata. Que no. Claro, buena observación. ¿Cómo se llama el frente de este del Cuneo? ¿El Cuneo? No. ¿Lo ubican a Cuneo? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Es como ahí va queriéndole arrancar la cabeza a Guillermo Moreno. Vieron que compiten por ser cuál de los dos es más rancio. ¿Cuál de los dos es más forro? Sí. Moreno tiene buena data igual, tiene toda la interna. Bueno, este domingo, para quienes no sepan y nos estén oyendo, igual nosotros nos juntamos con gente muy formada. Se votará para renovar representantes en la legislatura provincial, el Consejo Deliberante y las intendencias de todos los distritos. La Constitución Provincial establece que cada dos años se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado bonaerense junto con las autoridades comunales. La relevancia de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires es enorme. Concentra el mayor padrón del país y define el rumbo político y administrativo de los 135 municipios bonaerenses. Además, el resultado tendrá impacto en la gobernabilidad del Ejecutivo Provincial. Bueno, yo quise hacer el intento, igual esto me faltó un poco más bucear en las redes y sentarme a ver las listas y los representantes que figuran en la lista, pero la verdad me daba mucha. Y aparte hay que ponerle dedicación a esta cosa, que cada una haga el ejercicio de... No, y después tipo busqué los generales, tipo las caripelas más importantes de las listas. Para ver quiénes eran candidatos y ver si había alguna candidate, alguna mujer trans, alguna compañera travesti. Y pues me encontré, al menos lo que yo estuve chusmeando, no hay. Sí hay en Santa Fe, y creo que hay una en Córdoba. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, la única compañera trans que figura en las listas del FIT Unidad, y se llama Gigi Frank, me parece que estaba bien mencionarlo. Y poder hacer ese ejercicio de empezar a decir, che, bueno, a ver, re lindo, igual ahora estamos justo también en una etapa de retroceso discursivo, porque sí. Mucho peronismo rancio está saliendo a decir que nos pasamos tres pueblos, así que seguramente no le importe a ese peronismo que haya representación de alguna compañera trans travesti en sus listas, menos como candidata a diputada. Entonces, me parece que, bueno, acá hay una fuerza que llega igual al FIT Unidad a través de Vientos del Pueblo, que es una organización que es un frente popular, digamos. Pero también, digamos, tiene un sentido que sea la compañera. Además, la compañera es representante delegada en el INTI y viene llevando adelante toda esta lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos y despedidas del INTA, perdón. Mira, la vamos a traer al piso, entonces. Es la idea. ¿Parece? Es la idea. Si nos estás escuchando, Gigi... ¿Pos elecciones después del éxito? La rompe. Bueno, sí, igual estaría bueno poder dialogar con ella. Aunque sea llamadito telefónico, que venga. Vamos a ver qué pasa. Bueno, bien las últimas noticias, ¿o no? Yo, para mí, todas re arriba, salvo bueno. Las de Palestina. Ya, si hablas de Medio Oriente, no puedes decir bajo ningún punto de vista. Que, bueno, salvo lo, las de Palestina. Lo de la flotilla, está bien, pero bueno, después... claro. Pero es como un parchecito en el medio de un hueco muy dolor. Gigante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un temuki de Barbie Recanati, Nadie. Thank you. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Estamos hablando de los pochoclos. Yo sí soy especialista. Acá, el mundo se dirime. ¿Vieron esos momentos claves cuando conoces a alguien? Sí. Decís, ¿de qué lado pones el papel higiénico en el tubito? Con la caída. No al revés. Para con la caída para afuera. ¿El pliego para no, arriba? Claro. Sos la amarga. Siempre de alma amarga. ¿Cómo va? Claro. Que no. Caiga. Que así lo tenés que agarrar y sale más fácil. Si no, tenés que andar buscando para abajo cuando se te queda pegado. Bueno, hay toda una técnica. Yo estoy de acuerdo con el pliego para arriba. A ver. Sobre el rollo, cuando tenés esos cositos espantosos que tiene como las una latitas. Tapita. Que ahí sí porque cortás, te ayuda a cortar. Después, fuera de eso, no. No acredito. Bueno, así llegamos a las guerras. Lo mismo pochoclo dulce, pochoclo salado y así todo pochoclo bien binario. Dulce o pochoclo salado. Bien pochoclo binario. Dulce no, nunca probé. Pero... No quiero desafiar mi palabra tampoco, así que lo voy a dejar ahí nomás. Podemos intentarlo. Bueno, vamos a hablar ahora un cachito del Bonaparte. ¿Cómo es que existe el Bonaparte? En 1875, siendo presidente de Avellaneda, se nombra una comisión... Qué lejos en la historia esto. Sí, 1875. Bueno, se arma una comisión formada por el coronel Luis María Campos y los directores Viedma y Eduardo Wilde para construir el hospital militar y levantar los planos correspondientes. El hospital fue inaugurado por Juárez Celma recién en 1889. Claro. A todo esto, en el recorrido que estuve indagando, es como que ha tenido como muchos vuelcos y ha funcionado, dejó de funcionar por momentos históricos y se ha convertido, pasó de ser un hospital militar a un hospital de agudos, después a un hospital con otras especificidades. Bueno, fue inaugurado por Juárez Celma en 1889. Y ya ahí nos pasamos al 40. A todo esto, en el 89 particularmente se dedicaba a la especialidad de atender situaciones con emergencias del ejército, digamos. Claro. Que ya había nacido como un nacido. Odio la palabra nacer, la detesto. ¿Por qué? No me gusta, no sé por qué no me gusta, siempre la asocio a cosas horribles. Bien. En el 40, durante la presidencia de Ortiz... se transforma en Hospital Nacional Central para Enfermos de Tuberculosis. Luego pasa a ser sede del CENARESO, que es el Centro Nacional de Reeducación Social. Y se crea el 30 de abril en el 73. Con el objeto de brindar asistencia integral a las problemáticas de adicciones y desarrollar las tareas de investigación y capacitación en la temática. Ahí, ese fue el primer momento donde en ese edificio que donde ahora funciona el Bonaparte, que ahora también vamos a contar cómo, por qué se llama Bonaparte, es la primera vez que se empieza durante la época de la dictadura y fue una decisión de previa ahí al último gobierno de Isabel de Perón y de alguna manera se ha sostenido, digamos, la especialidad, ¿no? Bien, y a ver, claro, porque ahí ya pasamos, hacemos un salto grande y esto todo, digamos, la construcción de los hospitales especializados en salud mental tiene que ver también con lo que es la ley de salud mental, la ley integral de salud mental, que es del 2010, pero se empieza a aplicar en el 2012. Lo que dice la ley es que con el objetivo de asegurar los derechos a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. Ese es el objetivo de la ley y una de las cosas que indica la ley es justamente la construcción de instituciones especializadas en lo que es salud mental en el marco de lo que es la desmanicomialización, ¿no? Porque uh-huh. Antes había especializados, pero... Sí, inclusive en sus inicios, particularmente este hospital se destacaba justamente por intentar no tener internaciones compulsivas. Uh-huh. Después en algún momento eso se cambió y con la ley de salud mental ahora ya tiene como otro marco legal desde el cual funcionar. A principios del 2016 se pasó a llamar Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones, licenciada Laura Bonaparte. En el 2019, hace poquito, se aprueba la lectura organizativa del Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, y el hospital se consolida como Centro Nacional de Referencia de Salud Mental, tanto en el funcionamiento asistencial como en la dimensión científico-técnica, estableciendo articulaciones con instituciones públicas de todo el país. Bueno, y nos parece importante también decir quién fue Laura Bonaparte. Laura Bonaparte nació en Concordia, Entre Ríos, el 3 de marzo de 1925 y falleció en Buenos Aires el 23 de junio del 2013. Fue una psicóloga y activista argentina del movimiento de los derechos humanos. Sufrió la desaparición de 3 hijos, 2 yernos, una nuera y el padre de sus hijos, que todos militaban en organizaciones armadas en su momento. En el Ejército Revolucionario del Pueblo y en Montoneros, en el ERP y en Montoneros, y fue una de las precursoras de la campaña internacional para que se declare delito de lesa humanidad la desaparición forzada de personas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En 1968 participó en la creación de las Fuerzas Armadas Peronistas, después ella se retira de la guerrilla peronista y continúa con su vida, se profesionaliza y demás. Y se convierte en psicóloga y otras cosas. Ahora... vamos a hablar con Julieta Chevalier, que es trabajadora social del Hospital Laura Bonaparte. Y la idea un poco es que nos cuente cómo está la situación hoy del hospital y el acceso a la salud. Julieta, ¿nos estás escuchando? A ver. ¿Cómo están? Hola. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Cómo estás? Bueno, Julieta, gracias primero por la comunicación. No sé si estabas escuchando recién, pero bueno, hicimos ahí como una contextualización de dónde surge el Bonaparte desde sus inicios hasta hoy y también quién fue Laura Bonaparte. Y bueno, la idea era que nos cuentes un poco cómo viene todo este proceso de lucha, que entendemos que no es, digamos, reciente, pero sí se profundiza bastante con el nuevo gobierno nacional que tenemos. ¿Querés contarnos cuál es la situación hoy del Bonaparte? Sí, bueno, tal cual como introducías recién, no es una novedad, sino que es algo que se viene dando progresivamente, que es este proceso de vaciamiento que tiene que ver con aquellas políticas públicas, en este caso de salud, a las cuales el gobierno actual decide no destinar presupuesto, recortar el presupuesto que ya existía. Y también las prestaciones y los derechos que se le garantizan a la población, en nuestro caso el acceso a la salud mental. Así que lo último que sucedió es que no se estaba haciendo la compra de licitación de la medicación para los pacientes, que en nuestro caso se da en la farmacia del hospital. En algunos hospitales o centros de salud puede ser también que las personas con la receta retiran en otro, o sea, en la farmacia del hospital, que esté ubicada en otro sitio, pero bueno, en nuestro caso se viene dando ese circuito y lo que pasa es que los usuarios y usuarias que realizan tratamiento en el hospital se iban a enterar que no estaba su medicación el día que falte, si no fuera porque nosotros, bueno, hicimos este alerta, claro. y pudimos difundirlo, y ahora, por lo que nos dijeron, se revirtió esta situación y se hizo la compra, la licitación. Pero bueno, no es un problema que ya queda resuelto definitivamente, sino que, bueno, hay que estar atentos a que esto se cumpla. Exacto. Ustedes como trabajadoras y trabajadores, entonces, además de trabajar y de acompañar a todas las usuarias que forman parte del Bonaparte, están encargándose de algo tan específico como... Exacto. La compra, sí, de... Porque digo, nosotros, rol, el, si cuál, nosotros, ¿cuál sería, bueno, el rol acabamos del Estado? Su función, sí. Que tiene, o sea, en mi caso tiene que ver con la asistencia, soy trabajadora social, uh-huh. Después, bueno, hay psicólogas, psiquiatras, bueno, están mismo los trabajadores del área de farmacia, digo, no tendrían, claro, que estar preocupados por esta situación, sino cada uno brindar el servicio para cual se formó, y somos todos partes del equipo de salud,

Bueno, tenemos una invitadaza. Exactamente. Vamos así con este tono porque estamos en la sección Cosas Dulces. Cosas Dulces. Que como no vino Poppy, no tenemos cosas dulces específicamente para compartirle. No, solo nuestros corazones. A nuestra invitada, que son muy dulces. Tu corazón es muy dulce, hay que decirlo. El mío no, porque ya dijimos que no que tengo, no. Entonces no puede ser. Pero yo soy una persona muy dulce igual. Sí. Gracias. Estamos con Agustina Ayala, que es escritora, poeta, docente de lengua y literatura del bachillerato Shirley Bombón. Forma parte de Furia Teatro junto con la Baby... Esto lo pusimos porque nos parecía importante mencionarles. Sí. Con la Baby Pop y la Weltam. Ambas protagonistas de la obra de teatro Todo este maldito suelo está gritando. Y lleva adelante además un taller de teatro travesti que se dicta en el Centro Cultural Dardo Rocha. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo bien. ¿Cómo estás, Agustina? Ando un poco nerviosa, muy a full, mucho frío, pero bien. A las corridas. Contenta de estar acá. Sí, estamos contentas de tenerte. Sí. Moví todo para estar acá. Lo dio a lo ha dado todo. Sí, agradece porque aparte te escribimos, o sea, ahí muy, muy justito sobre la hora. Pero igual no pasa nada. Keren, nosotros en algún momento quisimos entrevistarte con el programa de Radio Venganza Afectiva. Sí. Con la marica con la loa y no pudimos coordinar agendas y un poco somos medio colgados también, pero en un momento fue como, che, las tenemos que entrevistar, porque claro, todavía fuimos a ver la obra de teatro. ¿Mirá? Que tienen. Yo creo que la vi por lo menos 3 veces. Por ahí. Yo la vi una vez, me encantó. Mirá. Me encantó. Yo la vi 3. Sí, 3 veces además. Sí. 3 veces. ¿Cuáles fueron a ver? Yo la fui a ver 2 veces a al que está ahí en 60 y pico. ¿Teatro Abierto? El que está arriba. ¿Tenés que subir la escalerita? No sé cómo se llama. Sí, el Teatro Abierto. ¿Teatro Abierto? Sí, que está en la zona roja. Exacto. Sí, sí, yo también por ahí, fui exactamente. Ay, gracias. La asistente Nadia acaba de traernos el mate. Gracias, Nadia. Sí, ahí la fui a ver 2 veces. Una en el marco de teatro, el Teatro por la Memoria. Sí, que tenías que ir un cachito antes a buscar los tickets para poder ingresar. Una que fui con un vínculo que tenía en su momento. Y otra que no me acuerdo cuál fue, pero sé que fui 3 veces. Y las 3 veces tuvo cosas diferentes. Como que obviamente que el guión estructural estaba, sí, pero después cositas que fueron cambiando en las obras, digamos, ¿no? Sí, a mí lo que me encantó mucho, mucho la obra y me flasheó bastante porque fui con personas de mi trabajo, como que no tenía vínculo, y una de ellas era una persona trans muy jovencita. Mirá. Que estaba como medio en construcción ahí, y otra persona que no era trans, pero bueno, y al estrés nos encantó, y las 2 personitas quedaron como muy flasheadas con el concepto justamente de la obra, así que salimos chochas. Ay, qué felicidad escuchar sí. Eso. Yo la recomiendo siempre. Bueno, en este caso no vamos a hablar de actuación. No. Uh-huh. Yo no sabía que eras poeta. Mira. Me quedé re sorprendida. Cuando me dijeron fue como, ay, sí, de una, invitémosla, porque ya la obra había estado muy buena. Y no sabía que tenías esta, ¿qué sería? Otra arista, porque además haces un montón de cosas. Y queríamos saber si tenías ganas de contarnos cómo fue que llegaste, cómo fue que diste con la poesía. Yo creo que a veces uno da con la poesía y a veces la poesía te encuentra y hay momentos donde podemos como tener un registro más finito de eso. ¿Cómo fue que vos llegaste a la poesía, digamos? Para mí es muy interesante porque para mí es eso, la poesía me encontró. Yo creo que hay gente que, no sé, gana el bingo, gana el kini. Y a mí me pasó que me encontró la poesía y me encontró mucho la gente que hace poesía. Uh-huh. No sé, yo habré empezado a escribir a los 15, 16 años, como entre las 4 paredes de mi casa. Y en un momento... Y creo que empecé a escribir porque yo antes dibujaba más y en un momento no me podía comprar los materiales porque, bueno, uno siendo adolescente no tiene uh-huh. Los medios claro. Para dibujar. Y dije, ¿y si escribo los dibujos? Y creo que así empezó. Y para mí mi inicio fue un momento donde vi que había una convocatoria en el CCK de poesía juvenil uh-huh. y me mandé por mandarme. Y quedé. Ay, qué bien. Me encanta. Yo quiero leer lo que mandaste, que sí. Yo no lo leí. Que bueno, todo eso está en mi libro, que es Ahora que mi cara me pertenece. Ahí casi va. Todo lo... Bueno, eso empezó como un grupo de poemas que eran, no sé, 5 o 6 poemas, que fue el que ganó el premio de Novísimes. Y después dije, bueno, esto lo voy a expandir y terminó siendo un libro. Me encanta. No sabía que habías escrito un libro tampoco. Y fue muy loco porque la primera vez que conocí Capital fue gracias a ese premio. ¿Vos eras de... ¿Siempre fuiste de la provincia de Buenos Aires? No, yo soy formosa. Formoseña. Yo soy formoseña y me vine acá. Lo máximo que conocía era La Plata, porque mi hermana estudiaba en La Plata. Ahí va. Y poco más. Y me dan ganas de preguntarle por qué te viniste de Formosa. Sí, yo estaba pensando en... Es muy extraño, además. Esa es una historia medio extraña. No sé si me gusta mucho contarla, pero a mí me gustaba mucho la ciencia. Yo quería hacer astrofísica. Mira. Wow. Y bueno. Viniste con perspectivas de estudiar. Y eso, sí, se estudia acá en astronomía. ¿Dónde estudias? Y se estudia solamente, bueno, en ese momento se estudia en 2 lugares, en La Plata y en Córdoba. Claro. Y yo tenía familia en La Plata, entonces dije, bueno, me vengo a La Plata. Uh-huh. Por eso no fui, no sé, a Corrientes o otros lugares donde los formoseños van a estudiar. Claro, claro. Porque acá no vienen formoseños. En Choco también hay universidad, ¿no? Sí, en Formosa también, pero viste, de astrofísica particularmente, claro, claro. No hay... Es específico. Hay dos universidades, 3 creo que actualmente. Que es muy específico. Y todos, bueno, lugares donde hay telescopios, ¿no? Sí, creo que particularmente sí. Sí. Bueno, no sabía. Esto lo de astrofísica me fue choqueada. Porque como que todo esto es, claro, obviamente, tiene una tiene línea. Una consonancia. Una línea, pero ya lo de astrofísica como, bueno, sí, yo queriendo ser ingeniera. Hermoso. No, y al final no se dio para nada. Pero hasta uno, en un momento uno tiene, lo intenté. Tiene como en el fondo ese interés, ¿vieron? Por algunas cosas. Sí, por algunas cosas. Sí. Y yo creo que ya acepté que, ¿qué fue? A principios de este año intenté entrar a la carrera. Y estuve 2 semanas en el ¿cómo se llama? Curso de ingreso. En el curso de ingreso. Yo hice matemáticas hasta tercer año de secundaria. Después no tuve más. Claro. Me reventaron. Quedé, claro. Me fusilaron mal. Tremendo. Dije, bueno, capaz es un amor que va a quedar dentro de la literatura, de, no sé, de leer libros de ciencia, uh-huh, de estos de... O no sé, ver Cosmos en el Geo, claro, y ya está. Pero no. Capaz cuando se... Pero una obra de teatro es una obra de astrónomo. Me encantaría. Me gusta. Me gustaría en la escritura entrar a eso. No sé, la ciencia ficción, esas, uh-huh, posibilidades. Me encanta. Bueno, pero te has decidido, por lo menos por lo pronto, quedarte en La Plata. A mí me encanta La Plata. Yo creo que La Plata me encontró y me hizo suya. Yo, el otro día hablábamos, sí, que hay gente que llega a La Plata y no se va más. No se puede. Y no se va más. Yo, a mí me pasa eso. La Plata es mi hogar. Yo acá tengo... y además hay algo que la gente usualmente no se da cuenta. Para una travesti, Formosa es totalmente hostil. Claro. Es absolutamente hostil. Entonces, de repente, poder estar acá y caminar, poder caminar una calle tranquila, sin que pase... algo muy fuerte, que pasa tan seguido en todo caso, claro, es muy diferente la vida así. Uh-huh. De repente no tener miedo en la calle es hermoso. y saber que hay como... yo no fui tan discriminada acá, ¿viste? Como hay algo de discriminación, la re puedo soportar, sí, pero la de allá no. Claro. También igual, no sé, porque no me pasa en carne viva, digamos, pero qué loco cuando uno se siente alojada en algún lugar, uh-huh, pese a que la realidad de la identidad trans, travesti, particularmente en esta ciudad, también es un poco compleja, digamos, como, sí, que por eso cuando vos decías en este reparo de... O sea, sí sufro niveles de violencia, pero no como lo que padecía no podías. En Formosa, digamos. Sí, no. Como me parece fatal y me parece un poco lindo que puedas caminar un poco más libre, sí, por las calles, ¿no? Bueno, y contanos cómo llegaste a la actuación. Yo llegué a la actuación, también de la... Yo no tengo ni idea encima cómo realmente llega la actuación. Todo llegó a vos. No. Las claro, cosas llegaron así. Porque empecé un allá y está La Mandinga, que es un gran centro cultural de la región. Uh-huh. Y estaba entre hacer algo de literatura o estudiar el taller de teatro. Y entré al taller de teatro y recuerdo que me fue muy mal al inicio. Yo siempre esto lo digo porque me gusta presentar la idea de que las cosas se aprenden, uh-huh, que las cosas no necesariamente son dadas de por sí, que uno, era todo de impro, ese taller, y yo era tan nerviosa, tan coludida, uh-huh, que no quería subir, no quería hacer las actividades, no quería, claro, hacer los juegos, no quería hacer nada, y el mismo profesor decía, andate, si vas a venir para estar así, no vengas. Uh-huh. Pero yo sentía la necesidad de que si me iba, le tenía que decir al profesor. Pero estaba tan nerviosa de decirle al profesor que no iba a hacer, que seguía yendo. Claro. Y hasta que, no sé, en un momento me empezó a gustar y... ¿Te acordás la primera actividad que te acordás que te animaste a hacer? Y yo recuerdo que estaba, hacía de una monja. Mirá. Era una improvisación que era una monja que contrataban un stripper para un cumpleaños de una monja. Como en secreto, así, ya, ¿viste? Ya era buscona. Era buscona, la obra de teatro era buscona. Me encanta. Ya era brava. Y bueno, de ahí empecé y fue como... Me cambió la vida porque fue además encontrar como mi gente. Fue encontrar como... Encontrarme con mi cuerpo, encontrarme con una forma... Fue mi primera forma de travestismo, fue con el teatro. Yo primero hacía, no sé, hice, en un momento había hecho Yerma, que fue una de las primeras obras que hice, y en Yerma hice de mujer. Canto. Y lo hice de mujer encima como sin decirle a mi familia. Sí, mi familia lo descubrió en el estreno. Me gusta. Nunca habías develado el papel que era real, sí, era yo, propia. Sí, y tenía el vestuario que era el vestido de Yerma, de Lorca es la obra. Sí, sí, sí. Escondido como si fuese droga en mi casa y si alguien preguntaba qué es esa bolsa, no sé, ropa. No hay nada ahí que te interese, sí. No lo veas. Qué bello, me encanta. Sí, y qué difícil la improvisación. A mí con el teatro me pasa un poco lo mismo, como que me encantaría animarme, pero no, entonces disfruto viéndolo. Pero la improvisación me parece una cosa... Superior. Ay, es superior. Es hermoso. Tenés que probarlo. Sí, y además, vos podés arrancar por el papel de mala, que te sale bien, y después vas por otros. Pienso que en esto que decías, que me parece que está re bueno tomarlo, que es esto de, bueno, acá nadie... Porque hay como toda una retórica del éxito de que naciste iluminado. Y que sí. Iluminada. Sí. O iluminade. Y es como, listo, yo nací para esto, nací para ser médico, nací para ser astrónomo, nací para ser físico, y es como, bueno, no, para. Cálmate un poco y caminar en la vida y dejarse como encontrar por la poesía, por la actuación o por... Y bailar. Sería bailar el baile mientras te dé la música. Lo que sea que te interpele y que de alguna manera te haga como, bueno, en esto, como poder desbordar el miedo. ¿No? Sobreponerte a eso. Hacerlo y construir otra cosa, digamos. Sí, eso, y animarse a cuestiones que por ahí uno las liga más a como, no sé, me gusta esto, pero me gusta verlo, como animarse también a participar. Y esto que mencionabas vos, Agus, de bueno, yo me quedé igual. Uh-huh. Como no podía ser cualquier otra persona, quizás si hubiese ido, ni hubiese vuelto, le hubiese dicho al porfeo, ¿no? Pero digo, quedarse ahí y habitar esa cuestión de ay, no me estoy animando, hasta que te animás, debe ser también una experiencia como interesante en términos de, no solo de aprendizaje, sino de encontrarte a vos misma con otras experiencias. Exacto, para mí todo el mundo debería hacer eso. Alguna vez decir algo que eso que uno dice no puedo hacerlo, o decir bueno, ya estoy grande para eso, no sé, aprender un idioma, hacer teatro, no sé, cerámica, lo que sea, hacer una carrera y probarse a sí mismo que uno puede. Uh-huh. Porque todo el mundo puede. Todo. Cuestión de probar. Sí, de encontrar también los espacios. Los espacios y los tiempos, eso también es cierto. Sí, sí, porque hay gente que también... Sí, si trabajamos 18 horas por día, ¿no? No, sí, igual el espacio también que aloje. Exacto. Eso de que por ahí uno viene ahí con alguna media traba o cuestiones de que, bueno, no se anima, pero alojar eso también, hay espacios que son no dejan de, de ser expulsivos, así que sí, es medio eso es cierto. Un desafío. Bueno, y eso fue allá, en tu primera experiencia sí. En teatro. Y este taller que están dando, que hay varias personas, afectos míos, que están participando, están todas maravilladas. ¿Mirá? Sí, que están dando ahí en el espacio de Eduardo Rocha, vos también participás. Sí, estoy... somos, bueno, casi toda la Furia Teatro, uh-huh. que componemos la Furia Teatro, estamos dando el taller. Ahí va. Que es muy interesante porque es estamos aprendiendo también haciéndolo, como un dar un taller no solamente desde una persona que enseña, sino desde 5 o 6 voces que van enseñando a la vez en un solo lugar. Uh-huh. Para mí algo de eso, de lo comunitario, que es hermoso. ¿Cómo...? Bueno, igual creo que es una forma que tenemos que me parece muy hermosa de, digo, en las disidencias, uh-huh. De poder como hacer todo un poco más comunitario. No sé, pienso en la Shirley Bombón, que es otra experiencia que tiene que ver más con la educación, pero que de alguna manera el armado de la Shirley es, bueno, arranca por la urgencia de que las compañeras trans, travestis que no terminaron la secundaria puedan hacerlo, pero también son parte del armado de las compañeras. No, digo, no están los profesores solo por un lado y les estos que vienen, sino que hay como una comunión, me gusta la palabra comunión para este momento, como una comunión, digamos, de afectos uh-huh. que se ponen en juego para educar, para el intercambio educativo, digamos. Como que está esa forma también en la experiencia que traes sí. de dar las clases de teatro. Bueno, tenemos... un tiempo prudente como para escucharte si tenés ganas de leernos algunas poesías. Sí. Pero antes quería, no sé si Rocío se opone, pero quería preguntarte si tenías ganas de contarnos cómo nace La Furia Teatro, como elenco y como obra en sí mismo. Y La Furia Teatro surge primero desde Marc Greco, que escribió una obra dentro de un taller de dramaturgia del CPTI, que es... no recuerdo exactamente qué era el CPTI, pero es como el INT, el Instituto Nacional Provincial Bien. De Teatro. Uh-huh. Nos convoca para hacer la obra y medio que nos enamoramos del grupo. Uh-huh. Hubo algo ahí que empezó a formarse. Sería, empezamos con la obra, que es La Furia, Todo Este Maldito Suelo Está Gritando. Uh-huh. Y se creó algo para mí muy diferente a lo que es el teatro actualmente en muchos otros espacios. Para mí se creó un teatro travesti y un teatro claro. comunitario. Y además, ahora justo estoy haciendo una investigación sobre eso. En verdad, para metodología de la investigación, para la materia. Uh-huh. Pero me gustaría hacer la investigación como... Tu tesis. Mi tesis. Me gusta. A mí también me gusta la tesis. Banco, banco. Banco y apoyo. Bueno, ¿estás para leernos unas poesías? Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo venís? ¿Cuánto más o menos? ¿2? ¿3? ¿3? ¿3? ¿4? ¿4? ¿3? ¿4 estamos? Las que vos quieras. Si querés, nosotras te vamos diciendo con el tiempo. Y si querés también podemos tomar un descansito y poner una musiquita, uh-huh. después volver, como sí. vos prefieras. Voy a leer entonces, voy a leer primero un poema sobre el guaraní, se llama Baixapá. Baixapá es un ¿cómo estás? Un WhatsApp, un sabá en francés, como un ¿cómo estás? Que es como un hola también. El poema dice así. El guaraní ha sobrevivido entre tanta guerra y muerte, ha sobrevivido ser tan solo un susurro en tiempos de prohibición. Ha sobrevivido la guerra de las escuelas contra él, la regla contra la mano del hablante, ha perdurado a pesar de nosotros. Ha subsistido como idioma de secretos entre mis tías y mi madre, en mi segundo nombre, Aramí, en el habla que jamás entendí de mi abuelo y en el balbuceo de mi abuela ya senil, en las guaranias ya fragmentadas que canta y resuenan en las radios del campo. En todas las pequeñas palabras que brotan de mi boca y que ahora, tan lejos de casa, nadie entiende. Nos pasamos el guaraní como si fuese arena, de mano en mano, de generación en generación. La arena se escurre entre persona a persona. Miro a mis manos, a mí solo me queda un débil puñado. y ahora que me encuentro tan lejos de casa, veo a los granos escaparse entre mis dedos, y me encuentro cada día olvidando más. Por eso mis ojos brillan, cuando decís aunque sea tres palabras, vos, del sur, que jamás pisaste mis tierras, permitiste que el guaraní viva, aunque sea un poquito, en el fino espacio que hay entre nosotros dos. Hermoso. Gracias. Muy bello, me encanta. Muy bello, muy bello. Bueno, no voy a decir absolutamente nada, porque totalmente conmovida. Y el guaraní es mi gran amor. Me parece muy hermoso. Hermoso. Leo otro. Dale. Este es un poema que no está, bueno, no está en el libro. Es de un encargo que me hicieron de hacer poemas sobre el gobierno de Milei. No voy a leer exactamente la parte de Milei porque me parece un poco fuerte y un poco largo el poema, pero voy a leer un fragmento, okay, que es la parte 3, se dice. Una mañana encontré 2 docenas de caracoles viviendo en el patio. Marie me dijo que comían caracoles en Francia. Empecé a investigar si los caracoles eran comestibles. Recordé que mi padre asaba los loros, cazaba a los loros y los asaban. Recordé a mi madre que cocinaba para mí y mi hermana y ella no comía. Recordé a mi abuelo que contaba que entre 4 hermanos comían un huevo. Se sentaban, los 4 niños en ronda alrededor del huevo duro. Hundían un escarbadiente y luego al sacarlo chupaban el palito. Luego pasaban el escarbadiente al siguiente hasta que no quedaba huevo. Siempre recordaba que la madre, mi bisabuela en el fondo, no comía, solo los miraba. El tiempo se muestra como una ilusión. Un mismo hilo de un mismo hambre nos conecta, nos mueve y nos arrastra. Estamos hechos más de hambre que de comida. Canta. Eso es un fragmento de todo un poema que habla un poco del contexto que estamos viviendo. Sí. Me interesa quién te hizo ese encargo. Es medio... Me siento un poco fantasma siempre diciéndolo. Pero había la historia... me lo pidieron de Francia, de un grupo. Mira. Que había hecho, cuando fue el estallido de Chile, habían hecho como un... pedido a varios poetas que escriban sobre la situación de Chile. Y esta vez entré yo. Ay, qué bárbaro. Pero lo interesante fue que la única que mandó el poema, porque después los otros escritores no lo mandaron, fui yo. Entonces quedó y me parece re loco porque se removió allá un montón y eso. Acá no lo llegué a publicar todavía, pero... Se vea que se viene el segundo libro. Me encantaría. Igual es muy momento. No es tan largo como para un libro, pero me gustaría hacerlo algún día. Me encanta. Recopilación de eso. Sí, como que quedan como en un recopilado. Para ya tuviste presentaciones de tu libro, entonces, en algún momento. Sí, y mañana se viene otra. También puedo tirar esa. Sí, chivo, por favor. Mañana en Radio Futura, si no me equivoco, a las 8 horas. Uh-huh. Vamos a estar todo el mundo invitado gratis. Voy a estar ahí leyendo, haciendo la presentación con Lila Scotti. Okay. Ahí busco bien todos los nombres. Y va a estar cantando Vanina Rivarola, que es una gran cantante de folclore. Ahí va. Y vamos a tener el acordeón de... ¡Ay, me encanta! Está yendo, te iba a decir. De Rosario Palma. Y bueno, también va a estar guiada por Patricia Ledesma. ¡Qué hermoso! Todo me gusta. ¿Dónde queda Radio Futura? En Radio 75 y esquina, con esquina 5. Esquina 5. Así que va bueno. A ser un... Además... Lo de la presentación del libro es medio una excusa, porque lo que vamos a hacer es como crear un universo poético, musical, alrededor del idioma guaraní. ¡Ay, qué hermoso! Para mí eso es un poco vamos, la búsqueda. Ahí nadie está diciendo que va, Pablito también. Así que vamos todos. Vamos todos. Sí, sí. ¿Y Luz? No la veo, Luz. Se fue. Salió. ¿querés compartirnos algunas letras más? Sí. A ver, ¿qué puede ser? Me gusta la profundidad de la escritura, ¿no? Vieron que a veces que uno dice, bueno, a ver por dónde viene y te sorprende. ¿No? Así es como... Voy a leer este. Uno que me gusta. Lo voy a leer solo porque me gusta. Nos parece muy bien que sea lo que te guste. Sí. Es, mi cara es una negociación entre 2 personas que no son yo. Mi espalda lleva el peso de gotas, de miles de millones de gotas de sangre que chorrean furiosamente de un pequeño cáliz. Mi cuerpo no tiene frontera visible. Dibujada, puede llevar tan solo una línea, o mil de ellas escurridas por la hoja. Yo podré ser un vidrio de una sola dirección, o un laberinto donde el propio minotauro soy yo. Pero también soy un canto a la vida. Soy la planta que crece en la incertidumbre. Soy la casa que sobrevive a la tormenta. Estoy entre el yunque más liviano del mundo y el viento más pesado. Me encanta. Hermoso. Gracias. Me encantan todas. Ay, muchas sí. Gracias. Sí, muy bella. ¿Otra más? Dale, ¿otra más? Sí, ¿otra más? ¿Tenés? ¿Querés? Sí. Tengo. Estoy pensando cuál. A mí me gusta, todos los que escuché me gusta mucho. Sí. Igual me pasa con la poesía que me gusta mucho en términos generales y nunca me pasó de escuchar a alguien que no me gusta. ¿A ustedes les pasó? Sí, a mí sí me pasó. Pero vos sos muy exigente. Soy, sí, soy exigente. Pero sí, hay modos de escritura, bueno, no sé si de escritura, de aquello que se comunica, de qué manera, así que no, tampoco voy a decir no me gusta, esto es un horror, pero sí me ha pasado que eso no me conmueve. Sí, no te conecta. Exactamente. Pasa mucho, ese es el para mí el gran problema de la poesía, que es difícil a veces conectarse con la poesía sí. En general. Sí, sí, sí. Si no te conectas y listo. Claro, sí. Me pasa como que lo que dicen, lo que expresan es como, ay, sí, pero no me toca ahí en donde me siento que me tiene que tocar. Sí, me pasa. ¿Te pasa? A mí me pasa que yo creo, es una opinión, que hay gente que no debería leer sus poesías para mí en público, uh-huh. Porque no tiene un buen ritmo, una buena cadencia. O algo. Ay, eso me encanta. Yo no me imagino leyendo en público, pero, por ejemplo, te escucho a leer vos y me encanta. Sí, y no me pasa con todas las personas que sí me gustan sus poesías, pero capaz les escucho narrar uh-huh. Y siento que no todo el mundo... o sea, todos podemos hacer lo que queramos, pero siento que a veces la forma de narrar me aleja de la poesía y cuando la vuelvo a retomar y la leo, siento que dije, pero esto fue lo que leyó. Claro. Como lo, que sí, lo reentiendo como... eso porque viste que pasa mucho con... a mí me gusta pensar la poesía es como una obra de teatro. Tiene que tener eso como un inicio, un desarrollo y un final al decirlo. Claro. Y que tiene que tener esto como una entonación o eso. Bueno, lo mismo no sé qué pasa, qué sé yo, con la radio, la televisión, que hay para mí técnicas que ayudan a que eso sea más comprensible y que el mensaje uh-huh. llegue mejor. Claro. Y para mí muchas veces pasa que la literatura se cree que es solamente escritura. Que solamente están los libros y que están las páginas y que no, y como que se aleja de la, no sé, de la oralidad, de contar cuentos, de charlar con un otro, o hasta, no sé, del teatro. Uh-huh. Y para mí me encanta pensar a la poesía no como escritura, sino como oralidad. Yo sí, hasta pienso eso, yo sí publico mis poemas simplemente para publicarlo, pero a mí lo que me gusta es leerlos. Me encanta. Pensar eso, volver un poco a ese momento del recitado, del contar cuentos, no sé, pienso, se me vienen así esas imágenes así de estar alrededor de un fuego y... prehistórico, así, leyendo, está buena la experiencia de lo audible. Hay veces, a mí me pasa que hay veces que no estoy como con la concentración adecuada como para sentarme a leer, y sí me sirve mucho que me lean o escuchar audiolibros o cuestiones más recitadas, además de la gente que no es no vidente, que no es lo mismo que te lo pase un programa y que lo lea, a que alguien le ponga toda una entonación y una intencionalidad ahí. Sí, me parece que es un re buen recurso. Sí, a mí me lleva a otro lado cuando se pasa por el cuerpo lo que se lee. No, obviamente que uno no se pasa por el cuerpo todo el tiempo todas las poesías cuando lee, porque si tenés tres fechas capaz para leer el fin de semana y todo, y entre que actuás y lees y qué sé yo, terminás cansado emocionalmente. Sí, pero para mí uno tiene que, es como el teatro. Cuando uno actúa en el teatro, uno actúa. si uno siente o busca, viste que está como esa idea de, bueno, si tengo que llorar, tengo que acordarme de mi perro muerto que murió a los cinco años para llorar. Que funciona, pero te funciona, no sé, tres veces. Después la tercera función ya hiciste el duelo. Claro. Ya no te sirve más, vas a tener que buscar otra cosa. Otra mascota. Entonces para mí hay algo de pensarlo eso, pensarlo no como conectarse con una emocionalidad y tener que vivir la emoción, sino de leerlo como si fuese una actuación. Ahí va. Una sería pensar la entonación, el ritmo. Me encantaría hacer un taller de lectura de poesías. Me encanta, ya está. Acá pueden salen ideas acá. Acá salen ideas, es, sí. Una multitud de ideas. Bueno, ¿querés contarnos o leernos? A ver. ¿Una más? Leo. voy a leer Habitar los bordes. Eructe. Como el ruidito de mates. Sí. Habitar los bordes. Sin límites, mi cara de bordes difusos se mezcla con el universo mismo. Donde comienza la tierra y termina el cielo, yo existo. En la piel sobrante de la gente que adelgazó, en los animales no descubiertos, en la mayor profundidad del océano, con peces sin ojos, indescifrables, monstruosos, como vos y yo. Es ahí donde habita mi piel, donde habita el pelo que recorre violentamente mi cuerpo, como las tormentas que hacen crujir las casas del norte. Es en la noche donde mi cara se ve, con los bordes lavados por la oscuridad. Apenas se ven los ojos, es allí donde habita mi cara, es ahí donde me debes buscar. Hermoso. Es todo lo que puedo decir, así, compulsivamente. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Sí. Sí, de totalmente de acuerdo. Bueno, ¿querés recordarnos mañana a sí. qué hora, a qué lugar, con quiénes? Bueno, mañana, 5 de septiembre. Uy, espera un segundo, se me salió el. Ya estamos a fin de año. La publicación, sí. Ya no falta nada. Mañana, 5 de septiembre, a las 8 horas, va a estar el encuentro que se llama Habitar la Palabra en Radio Futura, que queda en 75, esquina calle 5. Va a estar Vanina Rivarola, Rosario Palma, Lilia Scotti y Patricia Ledesma. Bien. Me encanta. A partir de las 8. De las 8. Con entrada libre y gratuita. Sí. Caigan. Vayan. Va a estar hermoso, además. Sí. Lo que estamos preparando es hermoso. Vamos a ver. Hace mucho que no voy a Futura. Yo, sí, años, años. No, yo tanto no. Yo voy más seguido, me parece. Bueno. Agus, muchísimas gracias por contanos si por venir. Tenés redes para que la gente sí. te conozca, te siga. Creo que si buscan mi nombre, Agustín Aramía Ayala, en Instagram me aparece, pero uh-huh. si no es Agu, sin ese, uh-huh. Agu-Ayala05. Y esa es. Y bueno, mis libros están en Malicia. Llegaron las cosas dulces. ¡Qué rico! Es la consigna del espacio y bueno, con Chana nos olvidamos. ¿Tus libros están en Malicia, decías? Están en Malicia, están, si no me equivoco, en unas librerías de sitio. Encima no tengo ahora la lista. Bueno, pero bueno, que te agreguen y te consulten, sí, sí. te conozcan. Y si no, mañana va a estar, hoy también te traje. Llevo a todos lados. ¡Ay, me encanta! Yo ando a comprar. Bueno, entonces, mañana la vemos a Agus de nuevo. Sí. En esta iba a decir orgía guaraní, pero para que quede un poco este encuentro de literatura lengua guaraní, ¿querés decirnos algo más? ¿Querés compartirle algo a alguien? ¿Decirle algo a alguien? Estoy alguien pensando, que así como para tirar chivos. Bueno, entre el 19 y 20 de septiembre vamos a estar con el encuentro regional de escuelas travestis, regional porque ya no es solo Argentina, va a estar también la escuelita travestí de Uruguay. Uh-huh. Les tiro, les comento, porque vamos a estar ahí con la Shirley. Sí. Y vamos a hacer ahí, vamos a hacer trabingo, vamos a presentar, porque estamos con la Shirley Bombom, estamos con una editorial que es la Tiffany Nicole, uh-huh. que hicimos en la materia de lengua y literatura, una editorial cartonera, travesti. Todo. Y vamos a estar presentando el próximo libro. Eso es 19 y 20. 19 y 20 de septiembre. Sí. De septiembre. Y, iba a decir algo, me olvidé. Ah, que va a estar la Shirley y también está el Mocha, ¿no? En, sí. en ese encuentro. Y van a ser, si no me equivoco, son como 20 escuelas. Uh-huh. Un montón. Yo no sabía que había tanto. Yo tampoco, pero después capaz les entrevistamos sí. para que nos cuenten. Sí, sí, sí. Bueno, eso. 19 y 20 de septiembre, encuentro de bachilleratos trans travestis sí. En la Ciudad de La Plata, ¿va a ser? En la Ciudad de La Plata. Va a ser en dos sedes. Okay. La gran mayoría de las cosas se van a hacer en Trabajo Social. Ahí va. De la UNLP. Uh-huh. Y la segunda va a ser en la Shirley, donde se va a hacer el cierre. Ahí se va a hacer el trabingo. Sí, la fiesta. Imaginado. Y bueno, el sábado 13 de septiembre a las 16 horas voy a estar en Lanús, en el en el Festival de Poesía de AMBA. Tiro. ¿Qué agenda? Tenemos wow. agenda. Me encanta. Bueno, a vos muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, un honor. Por Muchas venir, gracias. Gracias por estar acá. Y nos vamos a escuchar, ¿qué tema? Ana Tijó, Millonaria. Soy millonaria, miles de efectos, afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Palacio. Ni tenemos tanto, tenemos cariño. De tanto abrazo nos faltan los brazos, sobra la ternura. Tenemos lingote y amor de fortuna, billete de besos. Cariño impreso, mimo y afecto. ¿Qué más queremos? No hay más nada. Afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Una familia que siempre me paga. Millón, millón, millón, millonaria. Millón, millón, millón, millonaria. Millón, millón, millón, millonaria. Millón, millón, millón, millón, millón, millón. No tenemos Gucci, tampoco Versace. Ni Prada, ni Armani, no money, no party. Tenemos la familia y sin uno pero brilla. Sencilla esta pandilla. Y aunque nadie nos pesca, no nos importa nada, nada. Tenemos divisa y visa, de miles de risa, risa. Amistades infinitas. Y aunque no tengamos guita, tremenda conversa. Siento que todo renueva. Pura simpleza, riqueza en la mesa. Gente modesta te cuida cuando te tropieces. Gente leal, gente real. Qué más legal, qué gente normal. Qué más bacán, especial. ¿Es usted millonaria? Yo siempre así, ¿eh? Bueno, se fue Agus, que re maravillada. La verdad, un espectáculo. Es la señora que salió a ver el teatro y volvió, que no sé lo que fue la obra, bárbara. Escándala. Bueno, nos vamos con la agenda. Tenemos agenda rápido. Tenemos viernes, mañana. Primero que nada, hay micrófono abierto en la feria de Añi. Acá en el Olga, entre las 14 y las 18 horas, anímense a compartir sus palabras por estos lados. Aini está contento de que no mencionemos. ¿Y más tarde qué pasa?

La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.